¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, mucha gente aquí en la Plaza San Martín, siguen llegando las columnas, es amplia la convocatoria y lo propio también está sucediendo en otros puntos del país. Primero consultarte, bueno, ¿cómo te tomaste, no? Las imágenes de anoche y lo que sucedió anoche en la casa de la vicepresidenta. La verdad que una conmoción tremenda, aterrados, primero porque es un claro atentado contra la líder política de mayor adhesión, no solo de la Argentina, sino básicamente del movimiento peronista, que es el movimiento más grande en toda América, movimiento político, y particularmente porque es un atentado contra la democracia. Es por eso que el mensaje tiene que ser el de unidad y es el que se replica hoy en esta plaza y en toda la plaza del país. Nuestra democracia es joven, la tenemos que cuidar, y me parece que hay que hacer un llamado a reflexión al resto de las fuerzas políticas que con discursos de odio siguen inoculando, digamos, este tipo de situaciones que flaco favor le hacen a la democracia que tantos muertos nos costó conseguir. Había un planteo que se hizo desde anoche, digo, se manifestó el poder legislativo, se juntaron los bloques en el Congreso de la Nación, lo propio hizo Alberto Fernández luego con la cadena nacional. O vos como integrante de este sector judicial, el poder judicial no se ha expresado al respecto. ¿Qué pensás? Lamentablemente lo que tenemos que pensar es que no nos sorprende, que entendemos que es el único sector que no ha sido democratizado y que ese es un objetivo claro. Cuando nosotros creemos que la justicia es una cosa de abogados, estamos totalmente equivocados. La justicia tiene que comprometernos a cada uno de los ciudadanos para poder cambiarla y para tener una justicia que no solo se ajusta a derechos, sino que tenga en cuenta los intereses de cada uno de los vecinos y de las vecinas. ¿Cómo se sigue? Digo, va a haber movilizaciones hoy en Viedma, se va a hacer lo propio también en Patagones, en los distintos puntos del país. Es difícil ponerse a pensar, digo, uno también como militante, cómo seguir después de esto o qué planteos hacer o cómo se empieza a dar, en este caso la disputa, digo, en primer lugar sí desde la calle, pero bueno, ¿cómo se sigue? Nosotros nos parece que el estado de alerta y movilización, no solo que fue una medida que fue tomada inclusive hasta el Partido Justicialista, sino también tomada por las centrales obreras, nosotros tenemos la consigna, la obligación y la responsabilidad de cuidar la democracia y es por eso que lo vamos a hacer las veces que sea necesario, a juntarnos con todos los sectores de los sectores políticos, a juntarnos con todos los sindicatos, con todos los movimientos sociales para defender esto, porque obviamente es lo más importante y lo más preciado que tiene Argentina. Gracias, Pablo. Hasta luego. Seguimos en vivo, transmitiendo por Radio Encuentro en el 31.1 de la TDA, aquí desde Plaza San